y bueno, lo que ahora tenemos, una excelente cooperadora, un cuerpo de cooperadoras espectacular. Así que bueno, de mi parte yo estoy muy contento, me siento muy bien, trabajo muy bien con mis compañeros, con mis alumnos, excelente. No puedo decir otra cosa que excelente, me siento muy bien acá. Bueno, hermoso todo lo que nos cuentan. Tenemos que ir a un corte porque me parece que va a empezar el acto. Va a arrancar el acto. Así que tenemos que liberarlos acá para que vayan a participar del acto y nosotros nos quedamos también transmitiendo. Un poquito de música, vamos a ver si podemos poner, enganchar algo del acto en vivo de este 53 aniversario del CCT 6202. Sergio, Mauricio, agradecerle mucho por este tiempo, por abrirnos las puertas y porque se conozca esto, ¿no? El CCT. Y poderlo difundir con profundidad. Y que llegue, se interese los vecinos, las vecinas, el pueblo de Guaymallén para que vengan a conocer lo importante que es tener un centro de capacitación acá. Las puertas están abiertas para la comunidad. ¿Eh? Así que el que quiera, la persona que quiera puede venir a informarse, porque cada persona que acá viene tiene que irse con algo. Así sea con la información de cuándo van a hacer la inscripción. Pero tiene que ver, irse con alguna con algo distinto, ¿sí? Y si hay que mostrarles los talleres para poder seducirlos, en una palabra, ¿no? Uh-huh. Y que puedan venir, bueno, en buena hora así será. Así que, bueno, un orgullo para nosotros que ustedes estén acá, y les vuelvo a repetir, y muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Mauricio. Bueno, yo también quiero agradecer Ángeles, Gato, que los conozco hace mucho tiempo, y sin querer, con este oficio me he hecho un amigo, Darío, y nos ha brindado esta posibilidad de dar a conocer este centro de formación, y es muy importante para el centro de formación y para la comunidad. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, gente. Muchas gracias.